Después de masturbarme por una hora, pensé en la multitud de orgasmos fingidos. Qué fracaso tan mal parido que hizo Runa para merecer este castigo. Me arrastré hasta el pan con huevo y derramé un par de lágrimas. Pensé en la revolución industrial. Qué cambio de estructura social, decía el profe de historia, mientras yo me frotaba 100 sonetos de amor entre las piernas. Mecanizada. Nunca nadie fue más motor que yo en mi pupitre. En aquel entonces se me dilataban los epílogos, brotándome la baba, pragmática de oleaje. En aquellos años yo era la comandanta, montaba mi propia carne con autoridad militarizada. Caravana de la muerte, decían en la tele, y yo me moría por unirme al carnaval que tenía bajo el pantalón al profe de historia. Se lo conocía bastante bien, de la sombra en el caqui yo era la presidenta. Mejor dejé de pensar en el néctar y seguí en el pan con huevo. Qué corriente alimento para este lujo de hotel, pensé. Qué puta enfermedad este ansiolítico. Le dependía tanto que en el pendiente le pedí que se viniera adentro. Me divertí más cuando me asaltaron. Y sí, volví al vicio, con redoble de tambores. Mejor me vestí, esto no es hacer el amor, pensé. Más parece un heavy metal. Cada hombre con el que me acosté se ha enamorado de ella y se ha levantado conmigo. Pero el día de mi muerte, el día de mi muerte miré en primera clase. Y ellos harán una fiesta de plañidos porque por fin me verán de blancos ojos. Será una boda magnánima, estará mi padre y mis pedofigiosos. Y brotarán del cielo millones con darillos. Me tomo un café, de pronto llueve, pero no con las ganas que quiero. Esta mediocridad, la humedad me recuerda a su beso de buenos días. Mi clima favorito es el sexo. Hablando de genitalicidios, compuse una canción sobre las complicadas relaciones exteriores de una mujer en la cotidianidad de los abusos. Yo como agregada inmoral diplomáticamente en el verso principal, mientras me culpaba, declamé. Vomité como si tal acto me limpiara la entrepierna. Me lavé 158 veces con jabón y agua bendita. Fueron 158 las puñaladas. Las sentí mientras me respiraba en la nuca. Yo creo que duró como minuto y medio, pero se sintió como una muerte entera. Al día siguiente fui a la escuela. Le solté el dobladillo al uniforme. Desayuné pan con mermelada. En la clase de historia, hablaron de la conquista.